Hablemos de anatomías. A nosotras mujeres nos dicen que todo en nuestro cuerpo está mal. Siempre, cada día, nos lo hacen creer. Para ocultar aquí y allá, para que no se note, para borrar o disimular, para corregir. Entonces, niñas, ¿listas? Mete la panza, quita los pelos, cruza las piernas, esconde los pezones, espalda recta, maquilla el grano, oculta las estrías, levanta los senos, eliminas la celulitis, baja de peso, afina las fracciones, aclara la piel, desvanece las arrugas, pinta las canas, usa postizos, corrige, estás mal. Sé bella, no nos dejan ser. No nos dejan querernos. Buenas tardes, Mazunte. Muy buenas tardes a todas las personas que sintonizan aquí el 101.1 en FM y que están escuchando también en diferido a través de el Facebook de Radio Caracol Mazunte o en los podcasts de Radio Caracol Mazunte. Acá estamos en las voces juntas. Hola, Joao. ¿Cómo estás, Adiche? Qué gusto verte otra vez como todos los viernes aquí en la cabina de la biblioteca y de la radio. Aquí es un lugar mágico, a donde se pueden compartir ideas, a donde se pueden compartir emociones. Me encanta venir aquí y poder hablar de lo que sentimos en el curso de los días. Así es, fíjate que dentro de algún tiempo me recordaré de estos momentos en los que estuve aprendiendo muchísimo de estos temas. Y el tema de hoy no es excepción. El tema de hoy, que al parecer es muy sencillo y que todo mundo lo tenemos muy bien situado, también me ha causado varias sorpresas. A mí también, es que son cosas que me pregunto como mujer. Tengo que quitarme los pelos, tengo que colorarme el pelo de mi cabello que se está haciendo blanco, tengo que arreglarme, tengo que maquillarme. ¿Qué tengo que hacer para ser mujer? Así es. Y también toca decir que los hombres vivimos en esa misma dinámica en la que las apariencias están demasiado presentes para nuestra vida diaria y de lo que se ha encargado tanto los medios de comunicación masiva como también pues el sistema patriarcal y las empresas que venden todo tipo de artículos de belleza, de moda, de artículos que muchas veces no necesitamos para lavarse, teñirse, ponerse, quitarse. Entonces, obviamente vivimos en una especie de confusión, tanto hombres como mujeres. Claramente, el hecho es que esto pasa desde siempre. Yo me quedé pensando mucho, no tengo internet en mi casa, entonces no pude preguntar al dios Google qué pensaba de esto. Y pregunté a mi pasado, a mi alma, a lo que estudié, a la historia. ¿Sabes, Joao, que en la China antigua las mujeres tenían que ponerse zapatitos pequeños desde niñas para hacerse los pies pequeños? Pies pequeños que ni pueden caminar. Ni tampoco podrían subirse a un árbol, ni correr. No pueden hacer nada porque los pies pequeños que le gusta a la tradición, no digo a los hombres porque no estamos diciendo esto. No estamos diciendo es mi culpa, es tu culpa, yo mujer, tu hombre. Estamos diciendo que la cultura llevó a las mujeres a tener que ponerse cosas en su cuerpo solo para aparecer. Así es, eso es lo que ha generado el sistema social. El sistema social, pues, es la cantidad de convenios que se llevan a cabo a través de hombres y mujeres y que muchas veces ya desde que nacemos ya están convenidos por alguien, entonces simplemente los aceptamos porque así son y no da pie a que preguntemos por qué son así o a que intentemos cambiarlos porque se ve mal cambiarlos, aunque nadie sepa por qué están ahí o por qué no hay que cambiarlos. Sí, es bien difícil esa cosa, sobre todo siendo mujer, sobre todo imaginando cuántas mujeres se maquillan todos los días y se ponen como algo enfrente de su cara que parecen actrices. Y a veces no es necesario en la vida esto. ¿Qué dices tú? Pues desde mi punto de vista de hombre, también sucede lo mismo en las ciudades y en otros lugares, porque tienes que rasurarte todos los días para aparentar estar limpio, porque si tienes un poco de barba, pues también se ve como si estuviera sucio. Entonces me está diciendo, Joao, que esta cosa, oye, sí creo que la hice el patriarcado, ¿verdad? Esta cosa está afectando hombres y mujeres desde siglos. Desde siglos está afectando, y fíjate qué cantidad de tiempo y de energía, de esfuerzo, de dinero nos va quitando. Ahorita vamos a ir tal vez viendo poco a poco algunos ejemplos y nos vamos a dar cuenta, si los vemos desde fuera, que son realmente algunos casi ridículos. Claramente es ridículos. ¿Podemos hablar de la moda? Por supuesto que podemos hablar muchísimo de la moda. Tanto que lo que ahora está de moda y que se ve muy bien, hace tiempo se veía mal. Claro, ¿por qué te vistes con chanclas? Las chanclas no son de moda. Sí, así y, es. No sé si has visto que también van cambiando los zapatos. Ahora, esta temporada, todos de tacón alto o de tacón grueso. Wow. Entonces, ¿yo que camino descalza estoy fuera de la moda? No, tú definitivamente eres una subversiva de todo el sistema. No me digas esto, que me van a buscar. No, es que no creo que ni siquiera les interese buscar a gente así, porque no es la tendencia. Casi la mayoría de la gente no se pregunta estas cosas y por eso es que funciona. Por eso es, y sobre todo, el concepto principal creo que sea que cada uno de nosotros no quiere ser diferente. Quiere ser parte de un sistema que le dice cómo tiene que vestirse, cómo tiene que portarse, lo que tiene que ver, lo que tiene que escuchar. Si tienes que estar en las redes sociales, tiene que estar en las redes sociales, porque si estás afuera, no eres nadie. Y si no muestras tu imagen con los super outfit, ¿se entiende outfit en español? Pues, más o menos. Creo que outfit es como lo que pareces afuera, pero como de moda. No sé cómo explicarlo, no tengo una palabra. Apariencia. La apariencia. Un poco apariencia, pero es que ya con la palabra cool. Apariencia, cool, apariencia cool sí está, pero ya la palabra apariencia me parece bastante, bastante vacía. Pero sí, la apariencia que das en las redes sociales es lo que necesita para ser alguien en este momento. Claro, solo que desde mi punto de vista, falta un paso anterior para llegar a todo eso que acabas de mencionar, que es verdad, ¿eh? Wow. Ese paso anterior es que nos han quitado la seguridad de nosotros y nosotras mismas. Y entonces, por eso, queremos, a través de nuestra apariencia, ser como incluidos, y no solo eso, sino admirados en el sistema social. Entonces acaba de explicarme por qué existe la moda. Así es, la moda es obviamente una cosa inventada, artificial, que no tiene ningún sentido práctico más que ponerse, vestirse, disfrazarse, ponerse diferentes artículos y parecer que está uno muy enterado de lo que está sucediendo en el mundo de la misma moda. O sea, es que es, ya si lo pones en un desglose, no tiene ningún sentido, excepto que discrimina a los que no están de moda, por ejemplo. Entonces, personas que no tienen dinero, personas que están más clavadas en otras cosas de la vida, que no sea la moda, que parece un poquito como ligera, ¿no? Esta cosa de la moda, sí. Un poquito como inútil. Sí, entonces ahí lo que están explotando es la superficialidad también del pensamiento, porque cuando alguien no quiere estar a la moda o algo así, y hay una persona que sí quiere estar a la moda y gasta sumas de dinero para parecer que está a la moda, entonces llega una cosa que se llama clasismo, donde hay no solamente ya como que dentro de la mente, sino físicamente, una separación donde uno piensa que es mejor que otro. Me quedé pensando en estos días y vi cómo en el curso del tiempo el cuerpo y su arreglo se convierten en estatus social. Los colores, los vestimientos, el peinado, la joyería indican ahora el estado social, la riqueza y el prestigio, en fondo, de una persona. Las mujeres, creo que en este tiempo de decisiones de cómo arreglarse, de cómo aparecer, son las que sufrieron más en estos arreglos. Pero es un hecho que en cada sociedad, en cada pueblito, en cada pueblo olvidado, allá perdido en la Amazonia, me lo imagino, seguro que el chamán está vestido de una manera, el dueño de algo está vestido en otra manera y la mujer está vestida en otra manera. Es como una tradición que uno tiene que seguir porque esas son las reglas de tu pueblo, de tu sociedad y de lo que te rodea. Claro, fíjate que sí tienes razón, aunque yo veo como esas diferencias que se pueden ver en la vestimenta, tal vez el chamán tiene una corona con plumas, tal vez la mujer que cura con plantas tiene un collar con semillas, etcétera. Esas diferencias que pues hacen que cada cultura tenga efectivamente una función por persona, a mí me parece bien. Lo que no me parece bien es que esas diferencias sean explotadas, por ejemplo, por las instituciones o ya las empresas, y que entonces te vendan productos y cosas así que ni siquiera necesitas, pero que hacen pensar que las necesitas. Fíjate que ya nada más para continuar con esto, me gustaría ver un concepto de belleza. Por como favor. Estamos hablando de la belleza, me gustaría profundizar un poquito en qué se considera belleza hoy en nuestra sociedad. Entonces, la belleza es la cualidad de complacer el sentido de la vista. ¡Wow! Eso es lo que la sociedad nos está diciendo y le da cada vez más y más importancia a la belleza y puede producir que las personas adopten conductas obsesivas que pueden dañar incluso su salud física y mental. Claramente. Si yo pienso a una mujer que le siguen diciendo, eres demasiado gorda, tienes que adelgazar, y esta mujer se vuelve loca sobre ser gorda, empieza, no digo hacer ejercicio, porque hacer ejercicio te libera la mente también, en un momento te das cuenta de algunas cosas. Sí. Simplemente empieza a tomar pastillas para adelgazar. Uh-huh. Entonces se vuelve, aparte, ya no está más gorda, pero se vuelve deprimida, porque es como... O dependiente de las pastillas. Claro. Y no se da cuenta que no es importante que esté gordita, no es importante que sea... Así, como dice la sociedad, pero sí, claro. Y fíjate que, por ejemplo, la televisión, las pasarelas, el mundo de la moda, las revistas donde vienen los muy millonarios, los ricos, los que según saben cómo hacerle, ellos son justamente sus cuerpos perfectos, sus bronceados, sus carros, sus vestidos, los que hacen que poco a poco uno quiera identificarse con ellos y poco a poco en el inconsciente uno se va llegando a una insatisfacción. Entonces, ¿qué pasa? Que pues ahora yo quiero cambiar, o sea, ya no me gusto como soy, veo el espejo y no veo a alguien como el que se parece en la televisión, entonces quiero ser como el de la televisión, quiero parecerme a él o a ella y entonces empezamos a generar lo que son los estereotipos de belleza. Claramente, los estereotipos de belleza que me hacen decir, Yo nunca puedo ser tan bella como esta chica que veo en la publicidad. Yo nunca puedo tener la piel tan blanca. A lo mejor tienes una piel morena, hermosa, tienes un pelo negro, hermoso, dos ojos negrísimos, hermoso, y una tradición, una sabiduría que esta chica que te está mostrando su cara ya blanquita, toda transformada de un programa que se llama Photoshop, tú nunca puedes hacer como ella porque tú eres tú. Oh, creo que ya voy más adelante, ¿verdad? Vamos con una canción que quiero dedicar a todos los italianos. Bueno. Bueno. Il cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa indecente. Quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te. Il cobra non è una biscia, ma un vapore che striscia con la traccia che lascia. Dove passi tu, dove passi tu, dove passi tu, dove passi tu. Il cobra col sale, se lo metti fa male. Cobra non è un vampiro, ma un alamo sospiro che diventa un impero. Quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te. Il cobra non è un pitone, ma un gustoso boccone che diventa canzone. Dove passi tu, dove passi tu, dove passi tu, dove passi tu. Il cobra col sale, se lo mangi fa male. Perché? Ma si usa così. Il cobra blasone di pietra d'ottone è un nobile servo che vive in prigione. Chiude la bocca, mi stringe, mi tocca. Wow, wow, il cobra, ah! Wow, wow, il cobra, ah! Il cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa indecente. Quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te, quando Buenas tardes, Mazunte. Aquí regresamos en vivo con las voces juntas. Estamos hablando de un tema bien difícil porque empezamos de un lado, acabamos en un otro. A ver si llegamos al punto. En el punto a donde el cuerpo de la mujer está decidido por un sistema patriarcal y bastante machista, puedo decir. Porque ustedes hombres nunca se quitaron los pelos a veces. Nunca saben cuánto duele quitarse los pelos de las piernas. No, pero ¿sabes qué? Que sí nos hemos quitado los pelos porque te repito que tenemos que rasurarnos diariamente en las ciudades para trabajar, para asistir a las escuelas. No puedes asistir con el cabello largo. Tienes que ir muy bien peinado y boleado. Y todo eso es una forma de sometimiento y de control para todas las masas, para que, o sea, el cantar el himno nacional y todo eso, ya no nos vamos a meter todavía en más profundamente, ya nada más estamos hablando de apariencia. Entonces, la apariencia de los hombres también es controlada por el patriarcado, y es un poquito darnos cuenta que toda esa energía y todas esas situaciones que se generan cuando de pronto hay niños y niñas que quieren ser libres, que no quieren, que quieren tener el cabello largo, o no quieren rasurarse las piernas, o no quieren quitarse los pelos del sobaco, por ejemplo. Y eso, pues cuando uno es más grande, después de 18 años, ya lo puede decidir, ¿no? Digamos, tranquilamente, sabiendo que es una decisión. Pero ¿qué tan fuerte es el sistema social en el que vivimos y la presión social, que si alguna otra mujer, por ejemplo, ve a una mujer con los pelos en las axilas, ya la está criticando? Ya la está juzgando. Ya la está juzgando. O un hombre ve a otro hombre que tiene una cola de caballo, o que tiene una barba larga, y ya lo está juzgando también, ¿no? ¡Wow! Tan fuerte. Yo vine con todas mis herramientas para luchar contra el patriarcado, y tú, hombre, me estás diciendo que es lo mismo para ti. Así es. La verdad es de que tal vez no es tan fuerte, porque además, pero sí es muy fuerte. Es muy, muy fuerte. Yo me acuerdo cuando dejé de rasurarme, compartiendo pues mi experiencia personal en las ciudades. Simplemente no podía dejar de rasurarme. Aunque me quedara en mi casa, ya lo hacía yo. Era, por ejemplo, un domingo que no tenía que ir a trabajar o algo así. De todas maneras, ya me despertaba y me rasuraba. ¿Por qué? Porque sabía que tal vez en la tarde iba a ir a algún lado. Y si salía con la media barba, que a mí me crece muy rápido, pues ya iba a verme mal. ¿Viste? Entonces, poco a poco se nos va metiendo tanto en la cabeza que hace que actuemos de formas absurdas, porque es muy absurdo tener que rasurarte un domingo cuando además no quieres rasurarte, pero lo haces porque ¿qué vas a hacer para verte bien, para sentirte bien? Bueno, si puedo compartir mi parte de mujer, pasó un tiempo antes de llegar en el paraíso Mazunte, a donde... Vamos a hacer después una pequeña parte de vivir aquí, porque es un poquito diferente de lo que las personas pueden escuchar desde aquí hasta quién sabe a dónde. Bueno, yo a veces no me salía de casa así con la falda corta, con los shorts, porque tenía los pelos largos de las piernas. Y me parecía como feo que las personas pudieran ver mis pelos de las piernas. Y me sentía culpable que no tenía ni ganas de quitármelos. Entonces, pónete una falda larga, pónete leggings, algo que nadie puede ver tus pelos largos. ¡Qué fuerte, Adiche! Y fíjate que ahorita me pongo a pensar que si nosotros viéramos lo más... No, está bien. Si nosotros viéramos lo más sensible o más sutil idea de lo que es la belleza, sería como la aceptación de cómo somos. Todas y todos somos diferentes y pues definitivamente nos dejamos influenciar fácilmente por el sistema social, porque es una presión muy fuerte. Entonces, y también vamos aquí a hacer muy claros. El objetivo de las empresas y de los medios de comunicación es vender insatisfacción, porque aceptarse a uno mismo y a una misma no vende nada. Ah, esta es bien dura. Contestar a esta es difícil porque tienes absolutamente razón. Todas las empresas que te venden maquillaje, que te venden colores por el pelo, que te venden pestañas a secas. ¿Cómo se llaman estas aquí arriba? Que lo más que las quitas es lo más que nunca van a crecer. Entonces tienes que ponértela porque tu cara sin... ¿Cómo se llaman estas? Cejas. Secas. Tu cara sin secas parece una cara vacía. Pero tengo que decirle, señoras, lo más que se los quitan, lo menos que van a crecer. Entonces aprendan a no quitársela o quitársela al mínimo, porque si no mañana se van a quedar sin esa y parecen sin dientes a veces. Sí, es verdad que es muy raro a lo que nos han orillado a hacernos a nosotros mismos. Por ejemplo, someternos, fíjate, ahorita estoy pensando en una muy fuerte. Las personas vamos encaneciendo, pues desde diferentes edades, desde los 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, pero nos han vendido tanto la idea de la eterna juventud y de que si no tienes tú esa eterna juventud ya no sirves para nada, como si la juventud fuera lo único que valiera realmente en ese sistema social, que ¿qué pasa? Que nos venden tintes y nos hacen que ocultemos nuestras canas como si fuera algo de qué avergonzarse. Cuando alguien decide no usar tinte y dejarse las canas, entonces hay gente que procura juzgarla y decir que se ve vieja. Creo que escuché algo en mi vida, porque la decisión de dejarme las canas me tomó mucho, mucho, mucho tiempo. Poder aceptarme con las canas fue algo de bien difícil, bien duro. Y hasta el momento que alguien me ha dicho, oye, ¿por qué te coloras el pelo? Y yo, porque no puedo ser blanca. Y me contestó esta persona, ¿estás bien blanca? ¿Cuál es el problema? Además, es hermoso tu cabello, ha dicho. O sea, a mí me encanta verlo, como tiene unas tonalidades. Es como si fueras una especie de felino de diferentes colores. Así es. Vamos con más música. Muy bien. Y después quiero escuchar el audio que nos envió Chris desde Argentina. Entonces, después de la música, vamos directamente con sus ideas sobre lo que es la belleza. Sobre lo que es ser bella, porque niñas, lo más que se van a quitar esta idea que ser bella es como me lo dicen, lo más que van a estar libres, lo más que van a estar libres como mujeres y que van creciendo. Súbele el volumen al sound system, vamos para la calle conmigo. Vamos para la calle, te digo, sube el volumen al sound system. Quiero amanecer contigo, te voy a quitar el frío. Vamos para la calle, te digo. Boys, bad boys en el danzal, buscando siempre la más sexy yal. Préndete ahora, llegó tu sensei. No me saca nadie, así llegue la ley. Policía no puede parar, fiesta callejera. Gallo en el ambiente, toda la noche entera. Es lo que hay, aunque no quieras. Yo no te juzgo por tu cartera. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Rude boys, bad boys en el área, cálmense, cuídense, atentos. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Rude boys, bad boys en el área, listen again, como dicen. Súbele el volumen al sound system. Vamos para la calle conmigo, te voy a quitar el frío. Vamos para la calle, te digo, sube el volumen al sound system. Quiero amanecer contigo, te voy a quitar el frío. Vamos para la calle, te digo, tú lo tienes todo ideal. Eres la queen del danzal. Yo no tengo diamantes, lady, pero estoy seguro que te impactó mi style. Yo vengo a full, destrozando todo en el club. A lo lejos tras la gente pude ver tu luz. Fiesta popular para que te prendas. Vente pa' la calle, deja atrás las apariencias. Mayday, mayday, mayday. Alerta, alarma, alarma, alarma. Despiertan, súbele el volumen, es fiesta de barrio. Y guanaco tumbando el escenario. Súbele el volumen al sound system. Vamos para la calle conmigo, te voy a quitar el frío. Vamos para la calle, te digo, sube el volumen al sound system. Quiero amanecer contigo, te voy a quitar el frío. Vamos para la calle, te digo. Bonfire, siempre preparado para la batalla. Bonfire, la competencia bota la toalla. Bonfire, quítate si no te da la talla. Bonfire, bonfire, bonfire. Siempre preparado para la batalla. Bonfire, la competencia bota la toalla. Bonfire, quítate si no te da la talla. bonfire, bam bam bam bonfire. Vas a ver que aquí todo se desploma, el derrumbe en el party, en el acto se forma. Fiesta popular en mi barrio se activan, poseídos por la buena vibra. Vas a ver que aquí todo se desploma, el derrumbe en el party, en el acto se forma. Fiesta popular en mi barrio se activa, poseídos por la buena vibra. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Root boys, bad boys, en el área cálmense, cuídense, atentos. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Root boys, bad boys, en el área cálmense, listen again. Súbele el volumen al sound system. Súbele el volumen al sound system. Vamos pa' la calle conmigo. Vamos pa' la calle conmigo. Súbele el volumen al sound system. Súbele el volumen al sound system. Vamos pa' la calle conmigo. Vamos pa' la calle conmigo. Bonfire, siempre preparado para la batalla. Bonfire, la competencia bota la toalla. Bonfire, quítate si no te da la talla. Bonfire, bonfire, bonfire. Siempre preparado para la batalla. Bonfire, la competencia bota la toalla. Bonfire, quítate si no te da la talla. Bonfire, bom, bom, bom, bonfire. Sé bella, es tan importante ser bella. Tenés que tener buen físico, buen cutis, el cabello bien trabajado, bien bonito. ¿Pero eso es ser bella? No. Ser bello es tener el corazón limpio, el corazón lleno de amor. Eso es belleza. El poder darle la mano a quien la necesita, el poder acariciar un animal, el poder salvar de la caída a todos aquellos que están inestables. La belleza no es el físico, la belleza es lo de adentro. Hay tanta gente bella en este mundo, tanta gente. Allí en Mazunte conocí mucha gente bella, bella de corazón, bella de alma, bella de sentimientos. ¿Qué importa si tienen kilos de más, kilos de menos, arrugas, o su ropa no es la ropa que estandarizada deberían llevar? No, no, no se confundan. La belleza es ser puro, ser sano, saber amar, saber decirle al otro, estoy, me necesitas, aquí estoy. Esa es la verdadera belleza. Y bueno, en la sociedad nos han instaurado que hay que tener determinados cánones para ser bellos, pero no. Desde mi humilde punto de vista, yo valoro la belleza interior. Todo lo demás es totalmente pasajero. Pero bueno, no puedo dejar de decirles que los amo. Los amo a 10.000, no sé, 11.000 kilómetros de distancia, pero los amo a todos. Todos ustedes son muy bellos. Gracias. Gracias por haber estado en mi vida y por seguir estando por mucho, mucho tiempo más. Gracias, Cristina, por este audio directamente acá en vivo en los micrófonos de Radio Caracol 101.1. ¡Wow! ¡Cuántos conceptos interesantes aquí! Sí, qué increíble cantidad de amor nos manda Cris con ese audio que definitivamente me deja una sonrisa en la cara. Y ya no puedo quitármela. Cuando me dice, todo lo demás es pasajero. ¿Es verdad? Así es. Pues bueno, sabemos que la belleza al final, así como la tenemos de físicamente, pues sobre todo la estereotipada, ¿no? La belleza estereotipada, y aquí volvemos a empezar de nuevo. ¡Claro! Es que esto es un ida y vuelta todo el tiempo para recordar ¿por qué estamos en este sistema social donde los estereotipos de belleza son tan importantes, o al parecer son tan importantes, ¿no? Cuando crecemos como hombres, como mujeres, con muñecas, con muñecos. Por ejemplo, tal vez aquí en lugares apartados no se ve tanto las Barbies, los Kens. Justo pensaba en esas. Pero en muchos lados se han visto, ¿no? Y cada vez hay más. No lo creas, porque también, aunque acá sea un lugar isolado, también las publicidades que le llegan a la televisión, claro, en el internet, son de meras mujeres güeras con pelo rubio y que parecen la belleza. Sí, nos empiezan a vender eso como belleza y entonces queremos parecernos a eso, porque si no, pensamos que no vamos a ser amados o amadas. Eso es. Para ser amados tenemos que ser bonitos, tenemos que ser bellos. Pero como dice nuestra amiga Chris desde miles y miles de kilómetros de distancia, la belleza viene desde adentro. Ahora, para todos los radios escuchan, ¿cuántas veces hombres encuentran una mujer súper guapa, súper perfecta, que puede hacer su página de Instagram y tener miles y miles de followers? Pero cuando empiezas a hablarle, es una mujer fea, es una mujer que no tiene corazón, es una mujer que solo piensa su ego. Entonces, señores, hombres, ¿a dónde está la belleza? Sí, fíjate que aquí donde hay un modelo de belleza más el factor de presión social, entonces va causando que miles de personas, sobre todo mujeres, pero hombres y mujeres también, rechacemos nuestra apariencia y querramos someternos a cirugías, por ejemplo, a cosas ya más profundas de ponerse busto, ponerse nalgas, ponerse músculos, hay ponerse pelo, hay ponerse de todo, se puede poner así. Que claro, esto es todo un riesgo, y además podemos ser de alguna forma poco a poco deformados, ¿no? Deformados, con caras deformadas, a donde envejecer no es posible. Es un punto que quiero tocar a un ratito, como el último punto. Okay. Nosotras, mujer, que vamos a envejecer. Lo digo yo misma, como persona, porque ya tengo el pelo blanco, ya tengo una edad, ya tengo una sabiduría. Y puede ser que en la calle me parezco muy guapa, pero me parezco guapa porque... porque intento de sentirme bien, intento de brillar, intento de sentir este amor que nos dice la Cristina para el mundo. Intento de sentirlo fuerte, porque mi apariencia no es buena, digamos la verdad. Bueno, eso es muy discutible, porque en realidad tu apariencia es un reflejo efectivamente de tu alma también. Entonces, por mucho que tú quieras ponerte postizos, por decirlo así, tú vas a seguir reflejando tu interior. No importa qué tan perfecto tengas un cuerpo, si tú tienes un interior en el que no tienes amor, o que tienes, digamos, algo para compartir bello desde tu interior. Pero bueno, mira, la buena noticia es que primero, todos y todas tenemos algo bueno para compartir. Yo creo que sí, yo creo que en el alma todos y todas tenemos algo de bueno para compartir, que se vaya arruinando, digo verdaderamente arruinando, con esos hechos del patriarcado donde nos dicen cómo ser, entonces nos bajamos lo que sentimos. Yo veo los niños aquí que se vesten como princesas, que se vesten como Superman, que se vesten como superhéroes. O que no traen más que un calzón. O que no traen nada. O que no traen nada. Y no le interesa, porque tienen una edad a donde ni su sexualidad es importante. Es importante que sean libres. Libres, y eso da la belleza. Esto da la belleza. La libertad también de pensamiento y todo. Fíjate que efectivamente, pues aunque por un lado vemos esto, que hay una cantidad enorme de videos que promueven este tipo de pensamiento. También, por otro lado, hay miles de personas y fotos y grupos y así, donde en general se busca ser feliz siendo y como somos, sin cánones establecidos por la sociedad. Tú sabes que es una lucha que no quieren que ganemos, ¿verdad? Pues sobre todo las empresas. Hay que ser bien, bien listo y lista con esa forma de que las empresas nos meten poco a poco sus informaciones en nuestra cabeza. Ahora voy a decir algo que no gustará a muchas empresas, pero en veras, acabo de hablar con un amigo en la calle y me dice, ¿puedo venir a decir cómo la industria textil arruina el medio ambiente? ¿Cómo la industria de los cosméticos arruina el medio ambiente? Yo le digo, ven a decirlo, pero al final no vino y lo digo yo. Y estoy segura que, perdona para todos los que están haciendo vestidos, playeras y todo esto, pero yo creo que ya hay bastante en el mundo para que nos vestimos como queremos, como nos sentimos bien con nuestra moda personal. Y así vamos sin comprar cosas nuevas. Fíjate que yo hice una pequeña investigación hace un tiempo de la tienda Zara, que son muy caras en un cierto nivel en las ciudades. Son unas tiendas con una ropa medianamente exclusiva, aparentemente de buena calidad. ¿Y qué pasa? Que es toda esa ropa está hecha en Vietnam, en Camboya, en México, pagándoles desde $1 el día a niños y niñas que viven esclavizados, y son miles y miles de niños y niñas o jóvenes que viven en esos lugares maquiladores. ¿Para qué? Para que después esta tienda venda en miles de dólares cada prenda. El hecho es que tenemos que tener conciencia de dónde llegan las cosas que vamos comprando. Yo también, con poquito dinero, prefiero comprar en una tienda china. Después lo pienso y digo, oye, ¿a dónde está la mujer que hice mi playera, que yo compré por 20 pesos, 50 pesos nueva? Esta mujer en la China, ¿a dónde está? ¿Qué está haciendo? Con su niño, seguramente, en la fábrica, muriéndose de trabajo. Así es, cuando nosotros pensamos en por qué son ciertos productos tan baratos, muchas gracias, hermano. Ahí podemos ver que los que absorben los costos son los trabajadores, los obreros. ¿Por qué? Porque están esclavizados, porque las empresas pues simplemente abusan de ellos, porque si no, pues no les dan trabajo. ¿Cómo ganan? Así es. Fíjate que hay una película muy interesante que me gustaría recomendar a quien la pueda ver, que se llama La Sal de la Tierra. También es muy buena, y en un momento hablan de toda la industria de los diamantes. De los diamantes, cómo sacan el... No, del oro, perdón. Y los diamantes también vienen un poquito, pero del oro. De lo que es precioso para el ser humano. Claro, y cómo entonces realmente ves esas minas donde están miles de personas en África tratando de sacar toneladas y toneladas de lodo, y es una visión como si estuvieras viendo el infierno. Pero es un infierno real. Es el infierno que nos trae las cosas que vamos comprando con nuestro tiempo, que vamos invirtiendo nuestro tiempo para ganar dinero, para comprar cosas que la moda, el sistema nos dice que nos necesitamos. Así es. Yo creo que vale la pena que cada quien haga unas pequeñas reflexiones acerca de lo que consume. Y siendo honestos con nuestro interior y nuestro ser, podemos entender de dónde vienen esos tenis, esas ropas, esas pulseras, esas cosas que pues tal vez estamos alimentando a la misma máquina que nos está devorando. La misma pulsera china de 5 pesos. Preguntámonos cómo llegó desde China hasta aquí por 5 pesos. ¿Y qué significa para nosotros tener un accesorio de moda? Porque regresamos al punto de la transmisión de hoy, que es aparecer, ser bellos, según lo que nos dice el sistema. Necesito esta pulsera china porque si no, no soy bonita bastante. ¿Te das cuenta de qué locura que es este pensamiento? Así es, habíamos hablado al principio del programa de que podíamos llegar a unas conclusiones casi ridículas, y ahora eso es lo que me parece a mí que estamos haciendo. Nosotros estamos ridículamente consumiendo nuestros recursos naturales y la naturaleza que nos da todo. ¿Para qué? Para tener estos pequeños inserciones en la moda. En la moda, en lo que nos dice la televisión, el Facebook, el Instagram, y todo lo que ya pasaron y todos los que tienen que inventar. Todas las redes sociales que nos dice, si no eres así, no eres nadie. Así es. Pues hay formas alternativas. Hay formas alternativas de estar aquí en el planeta Tierra. Búsquense la forma alternativa en la que se sientan feliz, sabiendo que pues están contribuyendo con el granito de arena para un lado o para el otro. Eres un soñador. La gente que no puede llegar acá en este lugar a donde estamos, que se llama Paraíso Mazunte, creo que le va a salir muy difícil entender lo que vamos diciendo. Solo para explicarme, ustedes se llegan aquí, son abogados, médicos, profesores, tienen una empresa súper bonita, tienen una tienda de moda. Llegan aquí y la única cosa que pueden hacer es ponerse enfrente del mar sin nada, ok, con tu traje de moda, si quieres, pero se ponen allá enfrente del mar y no son nada, no son abogados, no son nada de todo lo que la sociedad dice. Y si son bonitos es porque están brillando y todos los ven, no porque tienen el cuerpo más perfecto después de 8 meses de gimnasio. Y al mismo tiempo, esa hermosa escena que me imaginé donde está uno desnudo, una desnuda frente al mar, y donde no es nada, también es todo. Cuando te das cuenta que ser todo implica aceptar su belleza, cómo eres, aceptar que tú eres parte de estos elementos que efectivamente viven a través de ti. Así es, las mujeres que me dicen no me voy al mar porque me voy a mojar el pelo y me toma 1 hora secarlo. Yo las miro y digo, bueno, yo me lo corté todo, a ver. Bueno, estamos cada quien en nuestros procesos y muchas veces pues vale la pena también que tanto nos respeten nuestros procesos como respetar el de los demás. Somos seres que más fácilmente vemos los problemas de los demás que los nuestros. Entonces, otra vez, yo quiero decir que nosotros somos el ejemplo que queremos ver en el mundo. Yo no quiero escuchar personas que se quejen, quiero ver personas que cambian sus hábitos, que cambian su manera de vivir, que cambian su manera de pensar, hasta estar equilibrados y felices con su cuerpo, con su cadera enorme, con su chaparrito, la persona chaparrita, los hombres chaparritos, cuántos problemas tienen. Y te lo juro que no se ven chaparritos porque se tienen su fuerza, su luz, sus emociones. Tú no ves que salta 1 metro un jugo de naranja. Los amas porque así es, porque tiene luz. Así es. Bueno, pues yo con esto me despido. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Esperemos que pues sigamos generando algún tipo de pensamiento positivo y que se refleje en algún momento de este viaje multiversal en el que estamos en este planeta, pues positivamente. Es un viaje histórico lo que vamos haciendo. Yo creo que lo que vamos haciendo acá en Radio Caracol es algo que va a poner un granito de arena para muchas personas desde ahora hasta que vive la red. Pues quién sabe, porque quién sabe qué pase con el mundo. Capaz que algo sucede muy bueno y la naturaleza retorna y los sistemas electrónicos dejan de servir para algo. No me digas nada, que estoy en este proceso. Más bien creo que la conspiración más bonita es pensar que todo va a ir bien. Así es. Mucho amor para todos y todas y nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes a las 4. Muchas gracias, Adiche, por tu amor. Gracias a ti, Joao. Se puede seguir por otras 4 o 5 horas. Así es. Pero la vida tiene otras cosas que hacer. Como la playa. Como la playa, el atardecer, el disfrutar la amistad, el disfrutar tu cuerpo en el agua, disfrutar tu cuerpo como es. Como porque es. Porque acordémonos, niñas, niños, chicos, chicas, hombres, mujeres, nuestro cuerpo es nuestro territorio y lo podemos usar, sentir y mover como queremos. No son los demás que tienen que decirnos, estás gorda, estás flaca, estás hermosa porque tienes un corazón que brilla. No me interesa si tienes los pelos largos en tus piernas, en tus axilas o si tienes bigotes de 2 meses. Eres hermoso, eres hermosa. Talía. Llegaste en tu carrito deportivo y dije, llegó Cupido. A solo 2 segundos de mirarte ya me habías convencido. Con tus gafitas oscuras, reloj elegante, pero de la China. Lanzaste un par de frases de internet esas recién aprendidas. Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco. ¿Por qué no te lees un libro? La radio hace bien.